Hola, ¿qué tal? Aquí C3PO, en una habitación con eco del trabajo, como otras veces ha ocurrido. Y bueno, quería deciros que esta semana se cumplen dos fechas señaladas para mí: el aniversario de boda y mi cumpleaños. Así que si el Unali no ha puesto ya mi cumpleaños, porque estoy grabando esto un poco antes de mi cumpleaños, pues nada, ya se lo diré. Pero bueno, ¿a qué venía el deciros estas fechas? Pues quería hablaros un poco de las costumbres, ¿no? Porque normalmente la mayoría de la gente que yo conozco, ya sea de la familia o amigos y tal, suelen tener siempre las mismas costumbres comerciales. Y me refiero con comerciales a que le siguen la corriente a lo que digan las modas, a lo que digan los comercios, a lo que le digan otras personas. Pero mi mujer y yo no somos de esta opinión. Entonces tú dirás, bueno, ¿a qué te refieres, C3PO? Bueno, veremos. Yo, por ejemplo, cuando llega mi cumpleaños o el de mi mujer, lo que hacemos es que nos damos un pequeño capricho de algo que necesitemos o de algo que nos gustaría tener y lo hemos ido como aparcando un poco, ¿no? Es decir, no es algo urgente. Normalmente ella se compra un juego de estos de ordenador, así de estos caritos, y yo, si necesito algo, o hay veces que puede ser algo de informática, o otras veces puede ser algo de ropa, depende, ¿no? Y esta tontería nos hace ilusión, nos hace más ilusión incluso a que nos den una sorpresa. Es decir, yo, por ejemplo, que estoy en mi segundo matrimonio, para mí era una auténtica pesadilla cada vez que llegaba una fecha señalada con mi ex, ya sea su cumpleaños, el aniversario. Porque un año y otro año y otro año y teniendo que comerte el coco para saber qué regalar, pues vale, puede ser muy atrayente para muchas personas, ¿no? Y les puede dar una ilusión tremenda. Yo lo entiendo, ¿eh? Que todo el mundo no es igual. Pero ni mi mujer ni yo somos así. Pero para nada. Nosotros no queremos nada así. Yo no quiero sorpresa y mi mujer tampoco. Nosotros nos conformamos y nos gusta, pues, regalarnos cualquier cosilla que tuviéramos ahí como aparcada, como he dicho antes. Y en el aniversario de boda, como la mayoría de las veces estoy trabajando de tarde en días laborales y salgo por la noche ya tarde, pues claro, no podemos salir. Pero normalmente lo dejamos para un fin de semana y nos vamos por ahí a almorzar o a cenar. Y esa es nuestra celebración. Y listo, nada más. No somos de estar comiéndonos el coco, a ver qué regalamos, qué nos regalamos, que después muchas veces regalas algo y a la otra persona ni le va ni le viene, o no le gusta, pero no te va a decir, esto no me gusta. Bueno, hay personas que lo dirán, ¿no? Pero, hombre, tampoco vas a estropear tu matrimonio, ¿no? Y bueno, nosotros no. Nosotros pasamos de comercios, pasamos de propaganda, pasamos de lo que diga la gente y de todo en general, ¿no? Muchas veces nos hace gracia, ¿no? Porque a lo mejor llegan la familia y nos preguntan, bueno, ¿y qué? ¿Qué te has regalado? Hablando de mi mujer a mí, ¿no? O de mí a mi mujer. No, no, pues mira, no, nosotros no nos regalamos nada, solamente pues me he comprado o se ha comprado esto, porque hacía tiempo que tenía ilusión en tenerlo y bueno, pues se lo ha pedido y ya está, y nada más. Que somos muy sosos, bueno, cada uno tiene sus costumbres y cada uno está contento con una cosa o con otra. Y nosotros nos sentimos bien así, nos gusta. A mi mujer no le gustaría comerse el coco a ver qué me puede regalar sin saberlo. Perdón. Y a mí tampoco a ella, la verdad, para mí es como si me hubieran quitado un peso de encima todos estos años, ¿no? Ya, y ya son muchos, ¿eh? Con mi actual mujer. Y cada día más contento, cada día más felices. Y creo que parte de esta felicidad que tenemos juntos como matrimonio viene también dada precisamente porque no seguimos los estándares comerciales ni habituales. Somos, como ya dije, asociales, pero tampoco nos gusta hacer todo lo que hacen los demás. Y mira, nos va bien, cada año más contentos uno con el otro. Así que, bueno, os quería contar esto, porque, bueno, esta vez sí, esta vez, como el portátil estaba ya hecho un asco, pues hace poco me compré un portátil. Que tú me puedes decir, bueno, pero eso fue hace varias semanas, ¿no? No es tu cumpleaños. Pues mira, para mí eso es mi regalo de cumpleaños. Y encima, esta vez caro. Pero es caro porque, bueno, caro, no es un portátil caro, sino que es un dinero que es más bien carito. No es como un regalito pequeño normal, pero es que es algo que se necesitaba. Y mi mujer hay veces que si es algo que se necesita mucho, pero que puede pasar sin ello, pues también cuando va a llegar su cumpleaños se lo coge, o si no se coge algo de ropa, o si no se pide un juego. En fin, esas son nuestras tonterías. Y cada día más contento. Así que bueno, una semana redonda vamos a tener. Saldremos el fin de semana, o a almorzar o a cenar, como ella quiera, a mí me da igual. Y bueno, pues mi cumpleaños, nada, no vamos a hacer nada, solamente darnos un beso y algo más y listo. No, yo tampoco necesito que me... Yo me conformo con poquita cosa, yo no quiero lujos ni quiero tanto regalo como está la gente con tanta obsesión por tener más y más, yo no, yo no, ni ella tampoco. Somos bastante humildes en esto. Y bueno, algo más que ya sabéis de nosotros. Pues nada, un saludo y hasta otra.